conocer, cantando todos juntos, como hicimos ayer. Ahora al colegio todos vamos a volver. Los deberes todos, todos vamos a aprender. Una linda maestra nos dirá qué hacer. Todos juntos, como hicimos ayer. Y venga ya.